Vamos a escuchar esta conferencia o charla del padre Alfredo Fermín. El padre Alfredo Fermín es el actual párroco de la parroquia de Nueva Guacara, que se llama, ¿cómo se llama la parroquia? Cristo Rey. Cristo Rey de Nueva Guacara. Es profesor de teología bíblica del Seminario Arquidiocesano de Valencia, realizó sus estudios en Roma y se ha preocupado mucho por investigar sobre el origen y la enseñanza de los testigos de Jehová. Él va a compartir todas esas enseñanzas con nosotros en esta noche, de modo que tengamos clara en nuestra mente cómo surge ese movimiento religioso, vamos a llamarlo así, de los testigos de Jehová, cuáles son sus enseñanzas y sus métodos y cuáles son sus contradicciones con el cristianismo y con la Iglesia Católica. Sin más preámbulo, vamos a darle un fuerte aplauso al padre Alfredo Fermín. Bueno, les aseguro que valió la pena esperar, porque si no, no llego, ¿verdad?, a la parroquia. No llego vivo. Bueno, el padre Óscar Coronel y yo hemos estado recorriendo las parroquias para hablar de dos argumentos bastante delicados, como son la santería y los testigos de Jehová. Ahora, yo supongo que todos los que estamos aquí presentes hemos recibido en nuestra casa alguna vez en nuestra vida la visita de un testigo de Jehová. Vamos a ver qué es lo que ellos hacen cuando visitan una casa. Porque ustedes han visto que visitan las casas, pero no saben lo que hacen, lo que eso trae por detrás. Esta imagen que nosotros vemos aquí es una imagen que estaba en internet. Está la figura de Jesucristo, ellos creen, o mejor dicho, tienen en sus publicaciones la figura de Jesucristo, no creen que Él es Dios, creen que es un profeta, ellos creen que Jesucristo es el arcángel San Miguel encarnado. Luego entonces en el dibujo está una bomba que explota, porque quien habla con un testigo de Jehová, ¿de qué cosa va a hablar? De guerra. De la guerra. Ellos comienzan con una pregunta. ¿Usted ha visto que ha habido guerras en el mundo? Y entonces uno le responde que sí. Interesante que ellos tienen una publicación que se llama El Ministerio Teocrático, donde aparecen una cantidad de acercamientos que ellos hacen a las personas, y entonces ellos comienzan con un tema. Ahí está un tema propuesto. Cuando un testigo de Jehová se acerca, ellos lo que están por decir no lo dicen espontáneamente, sino que lo que están por decir o preguntar ya está escrito en un libro. Lo que ellos dicen suscita aproximadamente entre 5 o 10 preguntas que uno le puede hacer que ya están escritas. La pregunta que usted le está haciendo a ellos no es una pregunta que a usted se le ocurre, es una pregunta que ellos saben que usted le va a hacer, porque son preguntas inducidas. Y así durante todo, absolutamente todo el diálogo que usted tenga con un testigo de Jehová. Usted cree que le hace una pregunta porque usted tiene curiosidad, y eso no es verdad. La pregunta que usted está realizando, ya ellos saben que usted la va a hacer. Ellos hablan entonces de guerra, está el mundo, eso que parece un círculo de personas que están de pie, es una foto de una parte del salón de la Organización de las Naciones Unidas, que hasta el año 1900, perdón, hasta el 2005, ellos pensaban que era una organización que pertenecía al diablo. La Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones no gubernamentales que actualmente se escriben o se habían inscrito por internet para pertenecer a ese grupo de organizaciones de las Naciones Unidas son naciones o son organizaciones que están unidas de cierta manera al diablo. A partir del año 2005 ellos comienzan a obviar este aspecto y ya no identifican la ONU como una organización que es el dragón rojo de siete cabezas del Apocalipsis. extrañamente, como lo definían, ¿no? Mientras que el dibujo que está en el ángulo, que es un triángulo, es porque evidentemente hay muchos elementos que nos hacen dudar acerca de si los testigos de Jehová comienzan como una organización de los masones o no. Es una cosa, un argumento muy, muy difícil de poder aclarar. Aquí tenemos la primera diapositiva del supuesto nombre del presunto fundador de los testigos de Jehová. Lo conocemos con el nombre de Russell. Hoy en día los testigos de Jehová no consideran que Russell es el fundador de los testigos de Jehová. Ustedes buscan por internet y buscan todos los libros que habla acerca de los testigos de Jehová y les va a aparecer siempre este nombre. Pero muy probablemente este no fue para ellos el fundador de los testigos de Jehová, por varias razones que vamos a ver inmediatamente después. Este es un personaje que nace en una localidad llamada Pittsburgh. Los años que aparecen allí son fundamentalmente los años en los que él funda la congregación de los congregación cristiana de los testigos de Jehová, que testigos de Jehová todavía no se llaman, se van a llamar así más adelante. Y luego el año de la muerte de él, 1916, cuando viene a agarrar el segundo fundador de los testigos de Jehová. Para nosotros sí es el fundador de los testigos de Jehová. Para un testigo de Jehová que conoce bien la doctrina y la historia de los testigos de Jehová, este aquí no fue el fundador para ellos. Para nosotros sí lo es. Este es el verdadero fundador de los testigos de Jehová. Para un testigo de Jehová que conoce su historia, la historia de la religión de los testigos de Jehová, y que se la han hecho estudiar, este no es el fundador de ellos. Hay páginas en internet que hablan fundamentalmente de eso. Bueno, de una familia bastante pobre, viene de una familia cristiana, de los presbiterianos. No vamos a hablar de los presbiterianos, pero son cristianos, creen en algunos sacramentos, no en la Virgen María, no en el primado del Papa, pero tienen fundamentalmente la doctrina cristiana con algunos de sus sacramentos, no con todos. Él crece pues en este ambiente cristiano, pero él tiene una crisis de fe cuando era joven. Tiene un contacto con esta persona que está aquí, de apellido Barbour, que es un adventista. El adventismo es un movimiento religioso, pseudo cristiano, y en esa crisis de fe que él tiene allí, él trata de descubrir la persona de Jesucristo. La doctrina fundamental de los adventistas es una cosa que se llama la presencia invisible de Jesucristo. Entonces él comienza a creer en esta presencia invisible de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él está aquí, pero nosotros no lo vemos. Esa es fundamentalmente la doctrina. Aquí tenemos un dibujo de un periodiquito, el que está en el ángulo, no el que se está moviendo. En el ángulo está el Mensajero de la Mañana, que es un periódico que luego patrocina Russell, el cual pues, empresario, comienza a tener dinero y comienza a financiar esta revista que habla acerca de Dios. El Mensajero de la Mañana, y como subtítulo tiene Dios es Amor. Este dibujo, en cambio, que se movió aquí, es una cruz metida en una corona de esas que se colocan los reyes y las reinas, y a su vez metida en una corona de laureles. ¿Por qué? Porque este era el distintivo que agarró Russell para identificar el movimiento que él estaba fundando. Nosotros sabemos que hoy en día los testigos de Jehová no creen en la cruz de Cristo, pero el fundador histórico de los testigos de Jehová sí creía en la cruz de Cristo. Por eso es que una de las tantas razones por las cuales los testigos de Jehová actualmente no creen que Russell fue el fundador. Él lo tenía como distintivo, como prendedor, utilizaba un prendedor que lo distinguía, así como nosotros utilizamos una cruz en el pecho. Esta es la página El Mensajero de la Mañana. Aquí hay algunas fechas donde él coloca 1874, por ejemplo, es la fecha del inicio de la presencia invisible de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó esta fecha? Vaya usted a saber. Él declaró que esta fecha es el inicio de la presencia invisible de nuestro Señor Jesucristo, influenciado, por supuesto, por el adventismo. 4 años después, él coloca una fecha donde él dice que hay personas que han sido elegidas y estas personas van a ser absorbidas para ser llevadas al cielo. Luego, 2 fechas más, 1874 y 1914, es una fecha sumamente importante. Levante la mano quien recuerda qué sucedió en 1914. La Primera Guerra Mundial. O sea que prácticamente por casualidad atinó a una fecha histórica sumamente importante. Él dice que en 1914 es el tiempo de la cosecha, en el cual él va a elegir a las personas que han sido llamadas. Luego entonces, un año después de haber proclamado la profecía de los elegidos, él saca esta revista mensual que nosotros conocemos, tiene un nombre larguísimo, se llama algo así como El Mensajero de la Presencia de Cristo de la Torre de Guardia o la Torre del Vigía de Sion, una revista con un nombre bastante largo. ¿Cómo llamamos nosotros a esa revista hoy en día? Atalaya. Esta es la famosa Atalaya. ¿Qué cosa es una Atalaya? Una torre de vigilancia. No es cualquier torre, es la torre de vigilancia. En español se puede decir también la Torre del Vigía. ¿Qué es lo que sucede con esta revista? Fíjense, hay una edición que es a color y una edición que es en blanco y negro. Hay una de las páginas allí. Las ventanas de la torre son en forma de cruz. Por lo que este personaje, Russell, tenía profundamente enraigado en su doctrina que la cruz de Cristo era muy importante. Fíjense que en la revista sale el distintivo allí a color y aquí de color dorado, en el blanco y negro, de ese distintivo que él utilizaba, la cruz metida en una corona, a su vez metida en una corona de laureles. Fíjense bien ahora los dibujos que vemos ahora aquí. Esta es una torre que se conoce mundialmente como, es un monumento histórico, la Torre de Giza. Esta Torre de Giza es importante, ¿por qué? Porque efectivamente es una torre que tiene proporciones idénticas, es una torre proporcional. Como es una torre perfecta en sus proporciones, es decir, las mismas medidas en sus lados, él decía que esta torre tenía un origen divino, como vamos a ver en la didascalía, en la leyenda que va a aparecer después. Mientras que la pirámide que tenemos nosotros alrededor de esta otra de Giza es la tumba de Russell. Fíjense que Russell tiene un distintivo en la tumba que es un círculo. En ese círculo de laureles, la corona de laureles, contiene la corona con la cruz adentro. Pero hay algo impresionante aquí. Él pensaba, primero vamos a decir que él funda la congregación cristiana con este nombre, Sociedad de la Biblia y Tratados de la Atalaya. Ese es el nombre que él le pone a la fundación del grupo de personas que estudiaban con él la Biblia. Este año que aparece aquí, 1889, escribe un libro que se llama El Tiempo Está Cerca, y él en este libro renueva las expectativas del fin del mundo. Luego escribe un libro que se llama Venga tu Reino, donde dice que esta pirámide de Giza es una pirámide que no pudo haber hecho la mano humana, sino que la hizo Dios mismo con sus propias manos. Hoy en día algunos dicen que la hicieron los extraterrestres, que las pirámides en Egipto las hicieron los extraterrestres y una serie de cuentos que hay por ahí. Esta pirámide, pensaba Russell, es una pirámide divina, es una pirámide que Dios hizo con sus propias manos. Y por lo tanto dejó en su testamento que cuando se muriera lo enterraran en esa pirámide que él mandó hacer antes de su muerte, que no lo enterraran en otro lugar. Fíjense bien. La foto que está en la parte de abajo hacia la izquierda es una foto donde aparece esa pirámide, pero aparece un letrero en mármol que tiene una inscripción que yo agrandé allí. Y fíjense que detrás de ese lugar donde él fue enterrado hay una estructura. Hay una estructura que aparece como una especie de fórum. Bueno, esa estructura está identificada por esa lápida, y la lápida dice: el centro masónico más grande de Pittsburgh. Él se hizo enterrar en una logia principal de los masones en esa localidad estadounidense de Pittsburgh. La pregunta es la siguiente: ¿qué tenía que ver el fundador de los Testigos de Jehová con la masonería? Pregunta interesante, muy difícil de responder. Fíjense que en el cuadro, en el medallón amarillo con rojo, que tiene una serie de círculos adentro, que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva, hay una serie de símbolos de los masones. Los masones piensan que Dios es una especie de arquitecto. No llaman a Dios Dios, sino que lo llaman el arquitecto del universo. Ese es el título que tiene Dios. Por lo tanto, los instrumentos que los identifican son el compás, la regla, la escuadra, el péndulo, que son instrumentos que se utilizan en las construcciones. Pero fíjense que entre esos círculos está nada más y nada menos que la cruz encerrada en la corona de laureles. Entonces volvemos a preguntar, ¿qué relación hay entre Russell y la masonería? La foto que parece como color dorada, marrón, la chiquitica, es un prendedor que es el que utilizaba Russell durante su vida como cristiano, como creyente en Cristo, y que se conserva hoy en día en un museo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasa el año 1914, 2 años antes de que él muriese, por supuesto él no sabía que iba a venir la guerra mundial. Pero entonces, en ese año, hubo mucha convulsión social. Nosotros nunca hemos vivido en guerra, no sabemos lo que es una guerra, es una cosa sumamente dramática. Durante ese año se predicó con mucha insistencia el fin del mundo. Ahora, se supone que si el 31 de diciembre va a ser el fin del mundo, y yo voy al cielo, porque espero ir al cielo, y voy sin nada, las cosas que tengo yo las regalo o las vendo. Eso fue lo que hicieron los futuros testigos de Jehová en el año 1914. Vendieron carros, vendieron casas, vendieron todo, se quedaron limpios. Se quedaron sin nada. Se podrán imaginar que llegue el primero de enero del año 1915 y no sucedió nada. Por lo tanto, el año 1915 es el primer año en el que a ellos tienen una especie de deserciones, o como se dice también en español, defecciones, es decir, personas que se salieron de allí. Pero una gran cantidad de personas. Pasa el año 1914, no sucede nada. Entonces, esta frase que está escrita aquí es una frase que él inventa. La interpretación es la siguiente. Él dice, en el año 1915, el año pasado, el año 1914, no es la fecha equivocada, es la fecha justa. Lo que pasa es que nosotros nos equivocamos en una interpretación. Entonces, ¿qué significa eso? Yo hasta ahora no lo sé. Es un engaño. Eso en filosofía se llama falacia. Falacia es una especie de mentira disfrazada de verdad con argumentos o artificios que tú dices, ah, sí, sí es verdad, cuando en realidad no entiendes lo que te están diciendo. Entonces eso es una, prácticamente una falacia. Aquí estamos frente al segundo fundador de los Testigos de Jehová. Este año que aparece aquí no es el año del nacimiento, sino el año en el que él comienza a tomar las riendas de los futuros testigos de Jehová. Este es el que va a inventar ese nombre. La segunda fecha sí es la edad de la muerte. Casi todos murieron de un cáncer. Uno un cáncer en la garganta, otro cáncer en los pulmones, cáncer en la piel, etc. Los fundadores de los testigos de Jehová. Este hombre se llama Rutherford, era un abogado. Cuando muere, nace en este año, en 1869, de una familia bastante pobre. Resulta que cuando se muere Russell, él deja un testamento donde aparecen aproximadamente 4 o 5 nombres de personas que tenían que ser el segundo presidente después de la muerte de él. Rutherford no aparece en esta lista de este testamento de los que iba a ser, o de los posibles candidatos para ser el nuevo presidente de la Watchtower Society, que era el nombre que tenía en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Él es un abogado, él conoce de trucos. Entonces él forjó el testamento que dejó Russell, y inventándose una serie de cosas, una serie de documentos, agarró a algunas personas diciéndoles que Russell creía en cosas que eran paganas, como por ejemplo la cruz, porque Cristo no murió en una cruz sino en un palo, y en la pirámide, que es de origen pagana y no divina, como decía Russell. Esto fue tan convincente para algunas personas que lo siguieron, y entonces él se hizo elegir con una mayoría simple. Esto fue una elección fraudulenta, obviamente, ¿no? Este nombre en inglés que está aquí es el nombre que se colocaron las personas que permanecieron fieles. Ahora, estas personas se reunieron y pretendieron seguir las enseñanzas de Russell, el primer fundador de los Testigos de Jehová, y fundaron pues este movimiento llamado los Estudiantes del Alba de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. En un libro que tiene este nombre, él dice que de 1914 hay otras dos nuevas fechas, que son 1918 y 1920, donde se coloca la expectativa del fin del mundo. Él dice, hace una profecía, que esos años son los años en los que los gobiernos del mundo y las iglesias del mundo van a ser aniquiladas. ¿A qué se refiere con los gobiernos? Cualquier tipo de gobierno democrático que exista. ¿A qué se refiere con eso de las iglesias? A la iglesia católica. Cuando ellos hablan de las iglesias, se refieren a la iglesia católica. Él realiza una centralización del poder tremenda. Para poder entender lo que él hizo, les voy a dar el siguiente ejemplo. Nosotros nos encontramos en la arquidiócesis de Valencia. La arquidiócesis de Valencia está conformada por zonas que nosotros llamamos arciprestazgos. Los arciprestazgos están conformados por parroquias. En la parroquia, por decirlo de alguna manera, quien la dirige es el sacerdote. Ahora, si por ejemplo los padres de esta parroquia no tuvieron que llamar al obispo para pedirle permiso, para llamarme a mí para que les diera esta charla, llaman para pedir permiso para otras cosas, pero para esto, que es una cosa simple, no lo hicieron. Él centralizó tanto el poder en este año que resulta que para que se haga cualquier cosa en cualquier salón del reino, que es las iglesias de ellos, los templos que ellos utilizan, tenían que avisarle directamente a él, que era el fundador. Pero como él no puede estar pendiente de todas las iglesias, llama a unas personas para que vayan recorriendo las circunscripciones, y esas circunscripciones estaban regidas por unas personas que todavía tienen el nombre de ancianos. Solo que en ese tiempo absolutamente nada se podía hacer sin el permiso o sin la autorización de la cabeza que tenía como canal el anciano. Luego hay muchas otras, por ejemplo, los directores de servicio son otras funciones que tienen los Testigos de Jehová. En este libro que se llama Millones que ahora viven no van a morir jamás, él dice que en un libro escrito como 10 años antes de una profecía que él va a hacer, la profecía está escrita allí. Él dice que van a resucitar en la tierra los patriarcas del Antiguo Testamento, a saber, Isaac, Jacob, Abraham, y van a vivir entre nosotros aquí en la tierra. Y por lo tanto, a ellos hay que hacerles una mansión. Él construye una mansión, y esa mansión la llama Bet Sharim. Resulta que cuando pasa este año, una casa que todavía existe en el día de hoy, pasa este año y ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac vienen a la tierra. Entonces, para que esa casa no se quede sola, él comenzó a vivir allí. Él construyó esa casa para esos patriarcas que venían a vivir en la tierra. Es una mansión bastante grande, bastante lujosa, pero como no vinieron los patriarcas, él se mudó para allá para que la casa no quedara sola. Hay un libro muy importante que yo cito en un folleto verde, que seguramente algunos de ustedes tendrán. El libro se llama El Arpa de Dios. Fíjense que todavía en El Arpa de Dios se habla muy bien de la cruz de Cristo, se alaba la cruz de Cristo, pero el arpa de Dios es importante porque en los años que aparecen allí, 1700, él reformula de nuevo la fecha que había él comenzado a formular en el inicio de su ministerio como presidente de los Testigos de Jehová, que todavía no se llaman así, y de Russell. Dice que en 1799 es el inicio de los últimos días. Hace una reinterpretación de las fechas. En 1874 comienza la presencia invisible de Cristo. Luego entonces, 1914 y 1918 son etapas fundamentales en cuanto al fin del mundo, pero no son el fin del mundo, sino con respecto a la cosecha, a la presencia invisible de Cristo, sobre todo la presencia invisible de Cristo. Ahora, en 1914 comienza la presencia invisible de Cristo que se tenía anteriormente en 1878 con Russell. Se reformula la fecha, se cambian los postulados de la fecha y se comienza a decir que a partir de esa fecha comienza el tiempo de la cosecha de los últimos días. Es decir, 1914 deja de ser la fecha del fin del mundo para comenzar a ser la fecha de la presencia de Cristo y de la cosecha de Cristo para los elegidos que van a subir al cielo. Hay una reformulación de fecha aquí. Luego entonces ellos tienen un congreso en Columbus, una localidad en los Estados Unidos, donde prácticamente están reunidos miles y miles de testigos de Jehová, y entonces él les dice, de ahora en adelante ya no nos vamos a llamar estudiantes de la Biblia del Alba, o estudiantes de la Torre de Sion, o estudiantes de la Biblia, mensajeros de la presencia invisible de Cristo, como se llamaban antes, nos vamos a llamar de ahora en adelante testigos de Jehová. A partir de allí, de esa fecha, 1926, comienza el nombre de Testigo de Jehová que no tenían en el inicio. Esta diapositiva que está aquí es sumamente importante para entender qué es lo que ellos creen con respecto a lo que viene después de la vida. Así, resumiendo, va a llegar un momento, el fin del mundo es, viene Jesucristo con sus ángeles y los ángeles van a combatir por nosotros, los testigos de Jehová, por supuesto. Van a destruir todas las iglesias, y ya sabemos que es la iglesia para ellos. Van a destruir todos los gobiernos y todos los que no son testigos de Jehová. Vamos, los que no somos testigos de Jehová, vamos a ser aniquilados. ¿Qué es lo que pasa? Que el que es testigo de Jehová va a vivir sobre una tierra paradisíaca, y eso va a ser como el paraíso en la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la relación entre los testigos de Jehová y los no testigos de Jehová? Que todo el que sea testigo de Jehová va a agarrar una pala, va a abrir unos huecos y nos van a enterrar a nosotros que no somos testigos de Jehová. Porque vamos a ser aniquilados los que no somos testigos de Jehová. ¿Se pueden imaginar qué cosa significa, por ejemplo, para una familia donde el papá y la mamá pueden ser testigos de Jehová o un hijo es testigo de Jehová y los otros son, por ejemplo, católicos? Esta persona, si no logra convertir a su familia a testigos de Jehová, crece con la convicción de que cuando venga Cristo en gloria, él va a enterrar a su familia. Él o ella van a enterrar a su familia. Y por lo tanto viven en una especie de angustia continua. Este número de los 144.000, ellos lo sacan del libro del Apocalipsis, y la doctrina es la siguiente. En el día de Pentecostés estaban reunidas unas personas, los cuales cuando se murieron comenzaron a abrir el número 144.000, que son los elegidos por Cristo para que reinen con él. Al parecer, según una publicación de la Atalaya, el número de los 144.000 se cerró en el año 1935. Ahí se cerró ese número. Eso significa que ningún testigo de Jehová a partir de ese año o que nosotros conozcamos hoy en día puede aspirar a pertenecer a ese número. ¿Qué es lo que sucede con ese número 144.000? Cuando todos nosotros que no somos testigos de Jehová seamos enterrados, hay un grupo de personas que eran testigos de Jehová que no van a vivir aquí en la tierra, en el cielo, en la tierra, sino que se van a ir en el cielo y con Cristo van a gobernar a los que son testigos de Jehová. Los que no son testigos de Jehová gozan de la presencia invisible de Cristo, son gobernados por Cristo más 144,000 personas que son los que van a estar en el cielo gobernando con Cristo a los otros testigos de Jehová, porque los que no somos testigos de Jehová ya estamos 3 metros bajo tierra, hemos sido enterrados por ellos, hemos sido aniquilados. Los que están arriba se llama esperanza celestial, 144,000. Los que se quedan aquí abajo, en el paraíso en la tierra, se llama la esperanza terrena o terrenal. Esto es muy importante para entender lo que va a suceder después del fin del mundo para un testigo de Jehová. Estas son las publicaciones que ellos tienen. Nosotros las conocemos, pero no sabemos, por ejemplo, que en el año 1919 surge una revista llamada La Edad de Oro, The Golden Age. En 1936 cambia de nombre y comienza a llamarse Consolación. En el año 1946, hasta hoy en día, la conocemos con el nombre de Despertad. Esta revista que nosotros conocemos con el nombre de Despertad comienza con el nombre La Edad de Oro, luego después de algunos años se llama Consolación y luego hoy en día la conocemos como Despertad. El dibujo en blanco y negro donde está este angelito, no es un angelito, es un demonio, es el diablo. Está el diablo sobre un pedestal y hay unas almas que se están condenando. Debajo de esa publicación que salió el 30 de marzo de 1932, debajo de esa foto hay una palabra escrita. ¿La logran leer? Ok. La vacuna. La vacuna es un invento del diablo para atraer almas al infierno. Así que ya estamos condenados. No se vacunen contra el sarampión y la rubiola que está por ahí, porque... Y de paso tiene que reforzarla después de 2 meses. Esa se va para la sexta paila allí. Ellos tuvieron que reformular esta doctrina porque efectivamente más adelante, después de ese año que está allí, donde sale la publicación, ellos saben que para entrar a ciertos países, los misioneros testigos de Jehová tienen que vacunarse. Por lo tanto, ellos tuvieron que reformular la doctrina de la vacuna. Ellos, eso aparece, supuesta, mi papá me dice, no, que a mí me gusta leer el Despertar, porque es una revista que tiene artículos científicos. Bueno, fíjese lo que sale en esa revista científica, que la vacuna la inventó el diablo. Si eso es científico, díganme ustedes que no lo es. En esa supuesta revista científica apareció que el aluminio es un invento del diablo. Por lo tanto, las mujeres empezaron a sacar de su casa todo lo que era de metal. En la revista Despertad del año 1994, esa portada que sale con esos niños allí, sale un tema muy importante, el tema de la transfusión de sangre. Hay 3 niños en primer plano y 25 niños en fondo de agua. El título dice algo así como que si no vale la pena colocar a Dios de primero. ¿Qué significa ese título? Bueno, cuando uno abre esa revista, son fotos de niños, de hijos de testigos de Jehová, que han muerto porque han sufrido un accidente y debieron recibir sangre a través de transfusión, pero como los papás no quisieron porque son testigos de Jehová, los niños se murieron, obviamente. Bueno, eso causó gran revuelo. ¿Por qué? Porque cuando un testigo de Jehová le llega a esa revista, comienza a preguntarse, ¿y si a mi hijo le pasa un accidente, yo no le voy a hacer una transfusión de sangre porque eso es lo que a mí me exige mi religión? Entonces hizo un gran revuelo y hay una página electrónica, internet, que está promocionada y patrocinada por testigos de Jehová, donde ellos le piden a sus jefes religiosos que sean un poco más condescendientes con la doctrina de la transfusión de sangre, que es una doctrina muy, muy delicada. ¿Qué es lo que sucede aquí con esto? Que es un argumento muy, muy difícil de tratar. Yo trato, no sé si yo les di la revista La Azul, no sé si la agarraron la azul, ahí se trata con calma, pero la doctrina de la transfusión de sangre tiene, ellos se equivocan de manera bíblica, se equivocan de manera científica, porque por ejemplo, fíjense ustedes, ellos admiten una transfusión de corazón. El trasplante. Ellos admiten, no admitían al inicio el trasplante de órganos, luego lo admitieron, luego dejaron de admitirlo y luego lo admitieron otra vez. En una revista aparece que quien se haga un trasplante de un órgano es un caníbal. En otra revista aparece misteriosamente que hacerse un trasplante de órgano no tiene nada de malo. En otra revista aparece que hacerse un trasplante de órgano es ir en contra de la ley de Dios. En otra revista aparece que hacerse un trasplante de órgano, y es lo que ellos piensan hoy en día, queda en la conciencia del testigo de Jehová. Es decir, que ellos en su conciencia pueden decidir si hacerse o no un trasplante de órgano. Entonces, echar para adelante y echar para atrás no parece ser una cosa muy seria. En el folleto, en el último, aparece una frase bien interesante. Esto no la vamos a explicar porque es una cosa muy, muy compleja que nos haría perder mucho tiempo y no nos interesaría mucho. Esto sí nos interesa. Nos interesan los usos y las costumbres. Estas fotos son fotos indicativas que yo encontré por internet. Por ejemplo, ¿qué hace ese hombre con la barba allí? Ellos no pueden utilizar barba. Tienen prohibido utilizar barba ahí. Por muchas razones allí. Ajá. Quien usa barba es un impío. Y tengan en cuenta esto de la barba para un dibujo que vamos a ver más adelante, de un mensaje subliminal. Este dibujo de Mafalda, ustedes conocen a Mafalda, ¿no? Kino la dibujó cuando cumplió un año, en la revistica salió ella con su torta de cumpleaños. Ellos no pueden celebrar cumpleaños, porque en un cumpleaños le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Por lo tanto, los cumpleaños son fiestas paganas. Esta foto de Don Ramón me pareció tan simpática que yo la puse allí. Don Ramón no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Eso es una estampilla. Usted sabe que en Estados Unidos la gente colecciona mucho cosas. Nosotros no. Nosotros coleccionamos barajitas cuando estamos muchachos. Pero la gente adulta colecciona cosas que si latas... estampillas, sobre todo estampillas. Eso es una costumbre que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos no pueden coleccionar estampillas, porque por ejemplo esta estampilla tiene la cara de una persona, Don Ramón. Ahora, Don Ramón revolucionario, todos unidos con el Che. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es una figura de idolatría. Por ejemplo, yo coleccionaba estampillas y tenía la figura de la reina. Casi todas las estampillas en Inglaterra tienen la reina. Eso para ellos es una idolatría. En las estampillas, por ejemplo, han salido estampillas de Dr. José Gregorio Hernández. Imagínense lo que ellos pueden pensar de una estampilla que sale con la cara de una persona. Tienen prohibido coleccionar estampillas. Eso donde aparece este baile así, es porque ellos tienen prohibido participar de bailes estudiantiles. Por ejemplo, si un muchacho testigo de Jehová se gradúa, ellos no pueden participar de bailes, de esas fiestas que hacen de graduación. ¿Por qué? Porque después de un baile le cortaron la cabeza a San Juan Bautista. ¿Ven? Ah, pero eso sí no lo hacen, ¿verdad? Ah, no pueden participar de cortejos fúnebres, ni organizarlos, ni tener nada que ver con eso. Ellos tienen su manera de velar a los muertos, pero no pueden participar de cortejos fúnebres. Esta persona que está metiendo ese papel en la caja está votando. Ellos no pueden votar. ¿Por qué? Porque cuando tú votas, legitimas un gobierno. El gobierno es del diablo. Tú no puedes legitimar un instrumento del diablo. Hay algunos países donde las personas las multan si no van a votar. En esos países, el testigo de Jehová va y vota nulo. Marca todas las opciones o no marca nada y es un voto nulo. Entonces, es una estrategia que ellos tienen allí. No pueden decir salud, chin chin, en las fiestas que ellos realizan. Si tú estornudas, no pueden desearte salud. La última foto, no pueden desearte el feliz año. ¿Por qué? Porque esas son costumbres paganas. No pueden celebrar el Día de la Madre, ni el día del niño, porque esas son costumbres paganas, no celebran la Navidad. No pueden utilizar máscaras como adornos en sus casas, porque la máscara es pagana, la máscara es del diablo. No pueden en los matrimonios echar arroz, porque eso es una costumbre pagana. Es la foto que aparece allí. Ok, aquí, como yo conocí a los testigos de Jehová en Italia, ahí fue donde yo agarré más cantidad de material. Por lo tanto, este material que está aquí expuesto son fichas que ellos tienen, que utilizan cuando visitan las casas y están en italiano. Fíjense bien, hay una ficha. Esta ficha la utilizan cuando ellos visitan una casa. Ellos colocan en esa ficha el nombre de la calle, la dirección de la casa de uno. Colocan el nombre de la familia y colocan allí quién los recibió. Fíjense la didascalía que ellos tienen allí. Si la persona es un hombre, si es una mujer, si es un joven, si estaba ocupado cuando fueron, si no había nadie en la casa o si hay que volver a ir. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, yo les pregunté al inicio si ustedes han tenido visitas de testigos de Jehová. Si ustedes me dicen que sí, el que los visitó tiene una ficha como esta en una carpetica en su casa y hacen una biblioteca de cómo se encontraba usted en ese momento. Si ellos tienen escritos allí, si dejaron una revista, si tienen que ir allí, si uno se suscribió a un estudio bíblico, todo allí. Cuando ellos vuelven por segunda vez a la misma casa, tienen su ficha allí. Entonces estamos fichados por ellos. Estamos fichados por los testigos de Jehová. Es una manera de control. Ellos llevan un control. ¿Cuántas casas visitaron? Si hay que ir otra vez. Pero esto no nos debe sorprender, porque esto lo hace más o menos la Legión de María. ¿Cuántas casas visitaron? ¿Cuántos enfermos habían? Si hay que ir otra vez, etcétera. ¿Ah? Sí, yo también lo utilizo ahí. Si hay que, cuántos niños hay, si hay que bautizar, qué sacramentos tienen. Solo que ellos cuidan muy bien esta ficha allí. Ah, si ellos van por segunda vez, un día antes ven la ficha de su casa y ven en qué condiciones se encontraban aquella vez cuando lo visitaron. En el libro El Ministerio Teocrático aparece que si uno coloca una calcomanía que le dice que no a los testigos de Jehová, ellos no pueden ni siquiera tocar la puerta. Yo no sé si ellos lo hacen aquí. Yo no sé si lo hacen aquí. Ahora, yo les voy a leer, les voy a traducir las calcomanías que están allí, que son bastante sutiles, para que vean cómo, por ejemplo, algunos italianos tratan de mantener alejados a los testigos de Jehová. Una calcomanía dice: testigos de Jehová, se les ruega no tocar esta puerta, no entrar en esta casa. Gracias, no tocar. Bastante sutil, ¿no? La otra dice: a los testigos de Jehová, por favor, no toquen el timbre. No estamos interesados en lo que ustedes nos van a decir. Gracias, dice. Con una calcomanía así, ¿quién va a tocar esa puerta, no? Bien, estas son las estadísticas. Es fácil conseguir las estadísticas por internet. Hay un libro que ellos sacan cada año, yo siempre se los pido. Los vecinos de mi casa son testigos de Jehová, son muy buenos amigos de la familia, siempre y cuando no se hable de religión, por supuesto. Resulta que ellos tienen un libro que es un anuario, ellos me lo regalan cada año, por lo tanto las estadísticas que nosotros tenemos son ciertas y son hasta diciembre del 2006. Nosotros vamos a saber las estadísticas de este año en curso en enero o en febrero del 2008, cuando salgan las estadísticas del 2007. 1970, ellos eran 1,500,000 de testigos de Jehová, había 26,500 congregaciones y estaban presentes en 206 países. Es exorbitante el número. El año 1975 eran más de 2 millones de testigos de Jehová en el mundo, 38,000 congregaciones en 210 países, pero tuvieron en el año 1976 137,249 defecciones o renuncias. que es un número bastante alto. Es prácticamente 0,5% de los testigos de Jehová. Ahí tienen todos los años. Nos interesa el 2006. Es decir, en el mundo había hasta diciembre del 2006 6.741.444 exactos testigos de Jehová. 99.000 congregaciones, casi 100.000. Le faltaron 300 para llegar a 100.000, que son salones del reino, presentes en 236 países. Vamos a ver una cosa más interesante: ¿cómo estamos en Venezuela? En Venezuela hay una población casi segura de 27 millones de habitantes y pico, no de 24 como nos enseñan en los libros. Este número es muy real. El número de testigos de Jehová hasta diciembre del 2006 en Venezuela es 99.393. ¿Qué significa esto? Que por cada 273 venezolanos hay un testigo de Jehová. Es un número impresionante. La media de porcentaje es del 1%. Números de bautizados, más de 4.000. Número de congregaciones, 1.315 congregaciones en Venezuela. Es bastante. Es bastante. Este argumento no lo vamos a tratar porque es muy largo. Requeriría nada más de 2 horas para explicarlo bien. Una cosa por encima. La Biblia que ellos tienen se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y supuestamente fueron 3 los traductores, que son estos nombres que están aquí. Ellos dicen que no. Lo que pasa es que hubo una persona que se salió, que era de la directiva de la Plana Mayor, se salió por cuestiones de conciencia y porque descubrió que había un guiso por ahí. Y entonces él escribió un libro donde él dice que estos son 3 personas que tradujeron toda la Biblia. En el año 1980 sale la traducción que nosotros conocemos hoy en día. Pero en 1969 ellos sacan una traducción que se llama la traducción interlineal de las Sagradas Escrituras Griegas del Reino. ¿En qué consiste esta traducción? Fíjense bien en esa hoja en blanco que está allí. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ellos colocaron el Nuevo Testamento. Interlineal significa que cada palabra está traducida, pero al inglés. Entonces tenemos en la columna gruesa de la izquierda el original griego, palabra por palabra en inglés, pero en la columna de la derecha tenemos una versión que es la que nosotros tenemos hoy en día. ¿Cuál es el problema de esto? Que la columna de la derecha no corresponde a la izquierda. Y aquí tenemos un ejemplo. Me va a quedar aquí, no veo. Por ejemplo, en la columna de la derecha, en la de la izquierda, se dice, estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. En la columna de la derecha, originalmente en griego, se dice que estaban haciendo la fracción del pan. Frase que nosotros conocemos. Nosotros sabemos qué cosa es una fracción del pan. Si vamos a la columna, ahí está traducido literalmente, palabra por palabra. Si vamos a la columna de la derecha, dice comer o tomar comida. Es diferente, porque una cosa es fraccionar el pan y otra cosa es tomar comida. Puede ser la misma cosa, solo que ellos cambian palabras para asegurar su propia doctrina. No nos alcanza el tiempo, pero la Biblia, si ustedes tienen una Biblia de los Testigos de Jehová, pueden hacer 2 cosas. O me la dan, se la dan al padre para que me la lleve al seminario, o la botan en la basura, porque esa no es la palabra de Dios, es una palabra manipulada. Esa Biblia no sirve para nada, no sirve. Esa no es la palabra de Dios, es una Biblia manipulada para querer apoyar su doctrina. Así no sirve una Biblia. Por eso es que ellos te llegan a la casa, pero aquí la Biblia dice esto. Eso no es una Biblia. Eso es un libro inventado por los hombres. Esa no es la palabra de Dios. se pudiesen decir muchísimas cosas. Yo dediqué un solo folleto de 12, 15 páginas a este argumento de la Biblia, que es muy, muy interesante. Vamos a terminar con unos dibujitos. Aquí tenemos una prueba de que las publicaciones de los testigos de Jehová contienen figuras que son representativas de los masones, por ejemplo, el águila. Hay un libro llamado El Plan Divino de las Edades. Eso, los nombres que ellos tienen para los libros son extraños, ¿no? Ellos traducen de una manera bastante extraña. El Plan Divino de las Edades tiene en su portada un águila. El halcón tiene como característica principal ser un signo de los masones. Entonces allí tenemos un problema. ¿Él era masón o no era masón, Russell? Ok. Estos dibujitos que vamos a ver ahora son unos dibujos que se encuentran por internet. Ustedes, el que maneja internet, se mete en Google y coloca mensajes subliminales, testigos de Jehová, y van a encontrar todas las fotos que vamos a ver de aquí en adelante. En este año, 1983, en una revista Atalaya, sale esta figura en blanco y negro. Algunos ociosos que no tenían nada que hacer comenzaron a ponerle la lupa a esto aquí y empezaron a sospechar una cosa, que los testigos de Jehová colocaban imágenes subliminales en sus publicaciones, imágenes satánicas o imágenes paganas o imágenes esotéricas. La de aquí es muy difícil, sé que la están buscando pero no la van a encontrar. Está en la falda de la persona que tiene el perro. ¿Qué se ve ahí? Hay un engrandamiento. Cuando a ellos se les preguntó que qué pasó allí, que cómo van a meter la figura de Zeus, esto es un busto que se encuentra en el Museo Vaticano, el de Zeus, el dios de los dioses, ellos dijeron que bueno, que eso es una ilusión óptica, que cada quien veía a través de un juego de luces y de sombras lo que quería. Cada quien ve lo que quiere. Bueno, yo les voy a pasar las imágenes y ustedes me dicen si ustedes ven lo que quieren o ven cosas extrañas allí. Aquí hay otra. Este libro, que es posible que todos lo hayamos visto alguna vez, es un libro rojo que ellos tienen, que es el catecismo que ellos tienen. Está lleno de dibujitos a colores. En una página donde se habla acerca de las relaciones conyugales, está este dibujo. ¿Cuál sería el mensaje subliminal? Que aparece una figura esotérica pagana, uno de los signos del horóscopo, que hace un signo del horóscopo en una figura religiosa. Aquí tenemos otro dibujo en este libro llamado Proclamadores. Supuestamente en la falda de este señor hay una máscara. ¿Se ve la máscara? Bueno, cada quien puede ver lo que... Este es otro dibujo que si tú lo volteas vas a ver esto. Es como especie de una cara de una vieja. De una vieja. Yo estuve buscando en el diccionario y el diccionario español llama a esta especie de máscaras que se colocan en las catedrales, por ejemplo Notre Dame, creo que le llaman górgolas, ¿no? Gárgolas. Supuestamente sería una imagen subliminal. Bueno, ellos colocan máscaras, caras de personas ocultas, sin un sentido, y recordemos que ellos tienen prohibido utilizar máscaras. No se entiende allí. Aquí tenemos otra figura del horóscopo. Esta es una figura muy difícil de explicar, nos tardaría 15 minutos explicarlo detalle por detalle. ¿Qué hace? Supuestamente ese es Jesucristo coronado encima de un caballo. ¿A quién se parece? A un signo de horóscopo. Esta es una de mis fotos favoritas. Aquí sí hay un mensaje subliminal. Yo les voy a mostrar estos tres personajes aquí. Fíjense, en este este y este de aquí. Uno de ellos es conocido. Bueno, aquí tenemos un busto, es un filósofo, Antístenes. ¿Se parece o no se parece? Más o menos, ¿verdad? Sale, ahora, si no es una imagen subliminal, es decir, un filósofo pagano que no creía en Dios, en una publicación religiosa, ¿por qué tiene que desaparecer en un dibujo sucesivo? ¿Ve que no está? Ni él ni los otros dos filósofos que están allí. Esto es un dibujo de San Pablo que está en el Areópago predicando a los paganos. Pero hay otra cosa. En ese cuadro, entre la cabeza de Pablo, el hueco que hay entre la cabeza y la mano que él tiene así, hay una figura que no se ve bien, ¿verdad? Pero si nosotros le ponemos la lupa, la vemos mejor. Ahora, esta figura mide 2 centímetros por 2 centímetros, pero no esta, la grande. Es decir, que para dibujar ese rostro allí se requiere de una habilidad. ¿De quién es ese rostro? Bueno, es posible que haya sido de nuestro amigo Rutherford, que es el segundo, más o menos. Hay especulaciones aquí. Supuestamente en esta figura está el diablo, una figura sublimada donde supuestamente está el diablo. Aquí está Job con sus llagas, sentado allí, con las tinajas rojas, rotas. Y por allá atrás, en un arbolito, está una figura como de un animalito, con unos cachos, unos brazos y unos pies ahí. Es una figura engrandada como una máscara, un demonio, ¿qué será? Una cosa rara allí, ¿verdad? El chupacabra, aquí sí está el chupacabra, mírenlo bien. En un árbol de un libro. Yo tengo este libro y la figura es de 2 centímetros por 2 centímetros o 1.5. Es una figura rectangular, chiquitica, y aparece una especie de perro con cachos allí, como un diablillo. ¿Qué hace esa figura ahí? ¿Quién sabe? Este es más difícil, ahí no la van a ver porque está oscura. En la silla hay una estrella que nosotros conocemos con el nombre de la estrella de David. Es decir, usted hace este triángulo y luego le coloca otro al revés y hace una estrella de 6 puntas. ¿Cuál es el problema de la estrella de 6 puntas? El problema es el siguiente. Si ustedes ven a una persona con una estrella de 6 puntas que le cuelga en el pecho, que se la tatuó, puede ser 3 cosas. O es judío, porque la estrella aparece en la bandera de Israel. O es cristiano, porque Jesucristo, que era judío, ¿eh? O es satánico, porque la estrella de 6 puntas o la de 5 puntas es un signo satánico. La simbolización del triángulo volteado con nuestras manos es así. Así. ¿Ustedes han visto que se toman fotos los muchachos así? Con las dos manos cruzadas. Así como hacen los rockeros. Bueno, eso simboliza la estrella de 6 puntas, que es un signo de adoración al diablo. Recuerden la imagen, bueno, ya pasó. Era menos importante. Esta aquí. Es más importante esta imagen aquí. Hay una especie de cara o de máscara en este humo que está saliendo. En una edición sucesiva aparece la misma imagen, pero camuflada. No aparece ya la máscara supuesta allí. Esta imagen es más difícil, una imagen que se encuentra en internet, supuestamente es una imagen hecha con un efecto llamado espejo. Esta no es la imagen original, es una imagen cortada por la mitad, puesta como un espejo. Supuestamente hay una figura de una máscara en el medio, con unos brazos que le rinden adoración, pero esa no es el, según mi opinión personal, no es el mensaje subliminal. El mensaje subliminal es este. Hay una persona que en vez de estar mirando para el frente, está mirando hacia allá. Y lo que está mirando hacia allá es un fantasma. Esto no tiene nada que ver. Es esta figura aquí. ¿Okay? Pero es una figura que supuestamente tiene como 20 mensajes subliminales. Bueno, un bojote de cosas, ¿no? Esta imagen es impresionante. Ahí aparece una cara, ¿no? Se les pidió otra vez que respondieran a la cuestión de las máscaras o de las caras que aparecen en las publicaciones. Ellos dijeron con respecto a esta imagen que aquí hay un juego de luces y de sombras donde cada quien veía lo que quería. Pero ahí parece más que bien. Vamos a terminar. Esta es la última diapositiva. Esta es la mejor de todas. ¿Dónde está el mensaje subliminal? Todo el mundo dice la barba, no es la barba. Una mano del diablo aparece allí. Esto es lo que nosotros podemos llamar una mano peluda. Con garras, tiene garras, la mano tiene garras. Ahora, fíjense bien, yo tengo este libro, una figura grande, se puede ver claramente. La didascalía dice que estos son los reyes de la tierra que están gobernando, rompiendo las tinajas de la iniquidad. Ahora, si son las personas que están con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son los santos elegidos por Dios, ¿qué hace un santo elegido por Dios con una mano diabólica? Eso es una buena pregunta. Pero yo la voy a devolver. Ah, no, ahí se ve bien que esta otra mano es una mano también extraña. Pasa que no aparece engrandecida, como especie de una mano peluda, con pelo ocre, marrón. Y bueno, aquí nos viene la duda si verdaderamente en las publicaciones de los Testigos de Jehová hay o no hay mensajes subliminales. Bueno, aquí yo les presenté algunas de las imágenes y cada quien se hace más o menos una idea. Bueno, eso fue todo. Me preguntan que la cuestión económica, ellos tienen una imprenta donde supuestamente, yo digo en uno de los folletos, si nosotros colocamos como una pila todos los libros que ellos han hecho, la distancia a la que llegaría sería de la Tierra a la Luna, cosa que ninguna imprenta en el mundo ha logrado hacer. De la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, han hecho 100 millones de ejemplares. 100 millones de ejemplares de un solo libro, de ese libro allí. Cuando el testigo de Jehová, cada testigo de Jehová le corresponde un lote de revistas. Si te lo regala, él tiene que pagarlo. Es así como ellos van financiando la cuestión ahí. Una vez yo me encontré con un testigo de Jehová, yo le pedí un libro que estaba recién salido, y entonces yo saqué la cartera para pagárselo. Yo colecciono los libros para estudiarlos, para hacer estas cosas aquí. Y entonces yo le dije, ¿cuánto es? Y él me dijo, no te preocupes, hermano, que yo lo pago por ti. Así me dijo. Y yo no insistí. Él lo pagó por mí, y es así, él pagó ese libro por mí. Las revistas, las atalayas que le dejan en las casas, él tiene que pagarlas. Y es una cantidad de dinero enorme. Una cantidad de dinero verdaderamente enorme. ¿Hay otra pregunta por ahí? Con Rutherford, con el segundo vicepresidente, cambian porque él pensaba, para poder tomar la presidencia, tenía que agarrar muchos elementos que tenía Russell y aniquilarlos para poder formar su grupo. Ellos se dieron cuenta después que Cristo no murió en una cruz, sino que murió en un palo. Fue a partir del segundo presidente que ellos dejaron de... Al inicio él creyó en la cruz. De hecho, en el arpa de Dios aparece un poema a la cruz. Luego dijo que esa es una figura pagana y primero es un creer y después un no creer. Cambiaron radicalmente, como mucha de su doctrina. Ajá. Después del último, que se llamó Henschel, él decidió en vida, en el año 2005, dejar la constitución presidencial de los testigos de Jehová para convertirse en una presidencia colegial. Por lo tanto, hoy en día, ellos no tienen un presidente, sino 12 presidentes. Pero en el año 2004 se murió uno y en el 2006 se murió otro. Es difícil conseguir noticias acerca de quiénes están al frente o quién los sustituyó a ellos. Es muy, muy difícil. Pero esas son las únicas informaciones que yo tengo allí. Eso es un mecanismo, de lavado de cerebro. De hecho, ellos no leen. Ellos quieren que ustedes lean las atalayas, pero ellos, por ejemplo, no leen un libro que ustedes les van a dar. No se van a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, ni se van a leer una encíclica del Papa, una revista de la parroquia. No pueden, no pueden porque está prohibido. Es un argumento muy difícil la cuestión de del rechazo de la divinidad de Jesús. Yo lo trato en el tercer folleto, porque para hablar de eso hay que hablar de la Santísima Trinidad. Ahí lo trato específicamente, es una cosa muy compleja allí. Ellos tienen que mentir, que falsear la Sagrada Escritura y sobre todo muchos documentos que nosotros tenemos para decir que Jesucristo no es Dios. ¿Ah? No se puede. Sí, no se puede dialogar con un testigo de Jehová, porque ellos tienen prohibido dialogar, ellos tienen mandado imponer. Ellos no van a dialogar contigo algo. Ya va, que no escucho por aquí. Le cierra la puerta en la cara. Sí. Tranquilamente. Le cierra la puerta en la cara. Le dice, mire, no lo voy a atender porque yo soy católico, y le cierra la puerta en la cara. Así es. Ya va, que el padre está haciendo una pregunta aquí. ¿Qué? Sí. Yo, en mi opinión personal, la religión, si la queremos llamar de alguna manera, de los testigos de Jehová es especialmente diabólica. Por varias razones. Primero, porque han hecho a propósito una manipulación de la palabra de Dios. Primero. Segundo, porque hay signos esotéricos, masones y satánicos, aunque sean subliminales, en sus publicaciones. ¿Para qué lo utilizan? Es una buena pregunta. Hay un mensaje allí. Yo creo que esencialmente es un movimiento diabólico. Ahora, si eso es cierto, solamente los 12 que están gobernando, y los demás es otra cosa. La persona que va a la casa de ustedes está convencida de que esta es la verdad y de que está trabajando para Dios. Eso es otra cosa completamente diversa, sí. Como en Venezuela, libertad de culto. Ninguno de nosotros tiene derecho a imponer la doctrina católica a un alumno, por ejemplo. Eso no se puede hacer, eso está prohibido en la ley. Con esa persona no se puede trabajar. Si son alumnos, si son colegas de trabajo, es mejor no hablar de religión, no discutir. Porque hay una sola manera de acercarse a un testigo de Jehová y muy probablemente ninguno de ustedes está capacitado para eso. Entonces, diálogo con testigo de Jehová no existe. No existe. Cuando uno es un enseñante que tiene un alumno, está prohibido por ley intervenir, porque eso es una violación a los derechos humanos. Entonces uno respeta. Si uno va a hablar de religión, el niño tiene que estar en el salón, por ejemplo. eso está mandado allí. Porque uno puede incurrir en una denuncia grave, uno por la libertad religiosa que existe en ese sentido allí. Bueno, yo tengo un amigo que es católico y no va a la misa, no reza, no comulga nada. Es que no se creen que todos los testigos de Jehová son buenos testigos de Jehová. Yo tengo amigos que son testigos de Jehová que muy testigos de Jehová no lo son. A un niño, por ejemplo, a ellos les enseñan que, supongamos, yo soy un profesor, ustedes son los alumnos, ¿no? Pero él cumplió años, el niño cumplió años, ¡ah, le trajo una torta de cumpleaños! Bueno, la mente no se puede comer esa torta sin testigo de Jehová, porque es una torta de cumpleaños. Se inculcan esas cosas a los niños, muchas restricciones, no es una cosa muy fuerte de verdad. Eso me lo robaste un poquito porque yo lo explico detalladamente como yo. Hay tres argumentaciones bíblicas, hay tres argumentaciones bíblicas. Esta es una de ellas, porque no, el evangelismo dice que le pusieron el letrero encima de las manos, encima de la cabeza. Es una de las tres argumentaciones bíblicas. Bueno, son mecanismos que Dios tiene allí. Es que efectivamente la cruz tiene un origen pagano. Ellos trataron, con el segundo vicepresidente, separarse de algunos signos que luego a ellos se les vino a la cabeza que eran paganos. Ah, bueno, yo pongo la siguiente reflexión. Ellos dicen que la cruz es pagana. Eso me lo va a hacer el proyecto. Ah, ok. Sí, es un símbolo sexual. La cruz es un símbolo, originalmente es un símbolo sexual pagano, erótico, que utilizaron los egipcios. Los bastones de los egipcios tienen una especie de círculo con una curva de estrella. No, lo importante de órganos no. La transfusión está todavía. Ah, bueno, lo que me iba a decir lo siguiente. La teoría teológica es que la cruz de Cristo une a las personas. Porque la cruz de Cristo redime a todas las personas por igual. No excluye. Ese es el signo que nosotros tenemos con la cruz. Nuestro Dios tiene que conocer con una torre. Y la torre es un mismo signo de división. ¿No? Una cosa muy interesante. No exactamente. Ellos pagan el diezmo, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo de la región, de la zona, de las costumbres, eso ha cambiado con el tiempo también. No, 144 que van a estar en el cielo, reinando con Cristo, a todos los demás que van a estar en la tierra transformada, pero usted no va a estar ahí, usted la van a enterrar. Bueno, entonces usted me va a enterrar a mí. Cuando un testigo de Jehová está hablando con usted, la doctrina de los 144, la tierra paradisíaca, tiene en la cabeza. Cuando está hablando con usted, usted recuerda eso, él está pensando en este momento que lo va a enterrar. El que se murió y fue testigo de Jehová va a resucitar en la tierra. El que no está muerto cuando venga Cristo va a enterrar a los demás, va a ayudar a enterrar a los demás. Ellos hacen, bueno, depende de la zona, tienen muchas reuniones durante la semana. En uno de los folletos, porque yo no me lo aprendí de memoria, cada reunión tiene un nombre diferente. Una reunión es para estudiar el Atalaya, otra para estudiar el Despertar, otra para estudiar la Biblia, otra para aprender algunas técnicas, dependiendo de la zona. Algunas zonas están bien estructuradas y tienen 5 reuniones a la semana. O sea que el testigo de Jehová pasa al menos 5 veces durante la semana, una hora aprendiendo cosas. Pero eso ustedes solito. Hay una regla. Mientras más tiempo tengan como testigo de Jehová, más se dan cuenta de las incongruencias que hay. Eso se van solito. Uno no los va a ayudar. Si lo hacen es por problemas internos. Negocio, sí. También ellos recitan sus oraciones, tienen cantos que son muy bien. Las oraciones y los cantos que ellos tienen son muy bien, monótonos, son muy monótonos ahí, pero no le rezan a Jesucristo porque no pueden. Ah, bueno, será. Es todo, más o menos. Bueno, muchas gracias por la atención. Bien, vamos a un aplauso fuerte al padre Alfredo, que ha compartido con nosotros esta interesante enseñanza sobre los testigos de Jehová y que nos dio un poquito para conocer también mejor nuestra fe, ¿no? Nuestra fe, y darle gracias a Dios por ese regalo que nos ha hecho la fe católica. Voy a pedir al Padre que termine con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de compartir que nos hace querer más nuestra Santa Iglesia Católica, nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, todos nuestros pastores, nuestra feligresía. Te damos gracias porque nos haces apreciar más nuestra doctrina católica, donde todos cabemos en el reino de Dios, religión de amor, religión de paz, de armonía, donde queremos ser todos hermanos. Gracias, Señor, gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz.